Gracias. Segundo. Gracias. A la gomina me peiné hoy, Pa' adentro. Bueno, el tema que sigue, bueno, se llama Pensando en lo mismo. Estoy usando aparatos, por eso. Esa era la idea. Bueno, dice así.